Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, el 102.1 FM, aquí la radio comunitaria con Ganar, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, la bella ciudad de las nubes. Sin embargo, hoy pues tenemos un solecito rico que está comenzando a calentar el día, porque bueno, pues en las noches se enfría tanto, amanece tan frío que bueno, el sol tarda en calentar, pero ya estamos aquí contigo para acompañarte este bello domingo en el programa La Boca del Dinosaurio. Pero además, pues también tenemos aquí acompañándonos a Leilani. Hola, Ley, ¿cómo estás? Bien. ¿Corriste para venir hasta acá? Sí. Sí, ¿verdad? Pero llegaste bien. Sí. Bueno, pues bienvenida, Ley. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues aquí vamos a estar platicando con Ley, porque bueno, pues han sido varios días que no nos hemos visto y entonces, bueno, pues platicaremos ya con ella. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos, a toda la gente que nos escucha desde donde se alcancen a escuchar. Pues también mando saludos a mi familia que allá en las Veracruces, allá en la Ciudad de México también están escuchándonos, nos están pues disfrutando este domingo. Y bueno, pues saludos desde aquí, desde la radio comunitaria con Gana. Y bueno, pues para iniciar, saludos a... Vamos a platicar sobre un evento que tuvimos por ahí, que fue el Día del Niño, pero también tenemos que platicar sobre este Año Nuevo y todas las cosas que han pasado, las Navidades y pues lo que ha sucedido en estos días. Así que, bueno, para iniciar tu programa, te recuerdo nuestro teléfono en cabina antes, que es el... ¿Cuál es el número, Ley? 951-220-4077. Por si nos quieres llamar, mandar algún mensajito, decirnos algo, pues aquí estaremos. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio y después platicaremos. Y te vamos a dejar con esta canción que se llama No Quiero Ir al Jardín. La puse porque como el programa se retransmite mañana, lunes, temprano y también en la tarde, bueno, pues a veces no queremos levantarnos para ir a la escuela, ¿verdad? Por eso, bueno, pues esta canción va para todas las niñas y los niños que les cuesta trabajo levantarse los lunes en las mañanas. La Boca del Dinosaurio. Tele, mi mamá, sabes que ella me dice y no le creo. Si me se va a ir a pasear, se va a ir a pasear, se va a ir a pasear, se va a ir a pasear. No quiero ir al jardín. No quiero ir al jardín. Me llaman, no haré más que portarme mal, más que portarme mal, más que portarme mal, más que portarme mal. We'll be right back. Bien, antes de irnos con la curiosidad del día de hoy, pues aquí le decía Ley que sí, bueno, pues nos quería platicar un poquito de cómo recibió ella el año nuevo, porque estamos estrenando año 2020. El año nuevo, pues estuve en Totontepec, como ahí lo pasamos por, y entonces el 31 como es cumpleaños de una, como fue cumpleaños de una de mis madrinas, de una de mi madrina, entonces nos quedamos despiertos hasta las 12. Y a las 12 empezaron a gritar de que feliz año nuevo, que no sé qué tanto. Ajá. Y entonces pues unos se quedaron despiertos hasta las 2 y otros hasta las 3. Y entonces fuimos a la Mitra en Totontepec. Uh-huh. Y ahí contamos historias. ¡Órale! Ajá. ¿Y hubo cohetes y todo? Sí, todo. ¿Sí? Sí. Y abrazos y felicitaciones y todo. Sí, todo, feliz año nuevo cada rato. ¡Ah, qué buenísimo! Pues sí, ¿y estabas contenta? Sí. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, regularmente como son días de reuniones familiares, bueno, pues uno está contento porque tiene a la familia, ¿no? Allí los abrazas a todos, a veces hasta lloras porque ya se fue el año. Sí. ¿Verdad? Se fueron las cosas que hicimos y todo, pero bueno, pues recibimos el año bienvenido para que este año sea muy bonito y nos vaya muy bien, ¿no? Sí. Porque ya este año justo terminas, ¿en qué año estás de la escuela? Tercero. Terminas este año, terminas el tercero y empiezas el cuarto, ¿no? Empiezo el cuarto. Oh, muy bien. Y bueno, pues, qué bueno que la pasaste bien, Ley. Y bueno, yo espero que todos nuestros radioescuchas lo estén pasando también bien y que la hayan pasado muy bien. Nosotros estuvimos por aquí, por el parque, y pues también vimos la cuetiza y todo, ¿verdad? Y ahí abrazando a algunos que teníamos cerca. Pero bueno, pues también y esperamos que esté muy bien el año. Y bueno, pues ya hablando de que, bueno, que este año esté muy bien y que nos vaya bien, pues quiero mandar unos saludos, fíjense que viene especial. Quiero mandar saludos al profesor Roberto y a su esposa, la maestra Ángeles. ¿Qué creen? Ellos son nuestros radioescuchas por la página del archive.org, que es la página donde se queda grabado el programa. Y bueno, toda la gente que no alcanza a escuchar el programa o la gente que no vive aquí en la comunidad, que está afuera, pues puede meterse a esa página, archive.org, y escuchar el programa. Y bueno, pues el profesor Roberto y la maestra Ángeles nos escuchan desde allá, desde la Ciudad de México. Pues queremos agradecerles muchísimo, mandarles un abrazo bien grande y sobre todo, bueno, pues desearles que tengan un excelente año y una excelente vida, porque pues no nada más es el año, toda la vida, todos los días, cada segundo, que les vaya excelentemente bien, que tengan mucha salud, mucha prosperidad y bueno, pues mucha armonía a su alrededor. Muchísimas gracias por escucharnos desde tan lejos, muchísimas gracias. Y bueno, pues saludos también a todas las personas que nos escuchan y que, bueno, pues que empiezan todos empezamos este año, ¿verdad? Y que les vaya a todos muy bien, excelentemente bien. ¿Quieres mandar algún saludo, Ley? Yo quiero mandarle un saludo a mi madrina Marley, que ahorita está embarazada. ¡Ay, qué bonito! Ajá. ¿Ya está esperando un bebé? Sí. ¡Órale! O sea que próximamente estrenaremos bebé. Sí. Bien, le falta mucho para que estrenemos bebé. Eso sí, no sé, porque apenas cumplió 5 meses. Ah, bueno, faltarán entre 4, 3 y medio, por allí, ¿no? Sí. Bien, pues le mandamos un saludo también y un saludo para el bebé, que ya también nos escucha seguramente desde la, uh-huh, de la pancita. Bueno, pues saludos. Bien, ahora sí vámonos con la curiosidad del día de hoy. ¿Tú sabes cómo se le llama al conjunto de perros cuando andan muchos perros así por allí? ¿Cómo se les dice? Manada. Sí, se les dice manada, pero también fíjate que vi que por aquí se les decía jauría. También jauría se les llama al conjunto de perros. Y bueno, pues eso a veces no lo sabemos, pero bueno, pues es una jauría. Pero me encontré otras curiosidades que sí me sorprendieron. Dicen que los perros nacen ciegos, sí había visto, porque no todavía no abren sus ojitos cuando... Uh-huh. Pero también nacen sordos, no escuchan cuando recién nacen. Bueno, eso sí, porque apenas me enteré, porque como un perrito que ya se me perdió, dio como 50 hijos, y entonces mi papá los vendió, pero cuando los sacamos, mi papá les intentó decir, oigan, y mi papá no contestan, no ladran, no nada. No reaccionan. Ajá, y entonces después fue de que dijo mi mamá de que, pues están sordos, desde chiquito pues creo que no oyen. Ajá, mira, entonces yo fíjate, no sabía eso, que eran sordos. Yo cuando nacieron la última camada de las partes que tengo, yo les hablaba creyendo que me escuchaban, y ahora me entero que no me escuchaban. Bueno, pues buenísimo. Ahí está, esa es otra de las curiosidades. Y bueno, pues algunas otras curiosidades que ya sabes, tú puedes investigar o puedes observar por ahí si tienes perritos chiquitos o grandes. Y bueno, puedes investigar muchísimas cosas sobre todo su lenguaje, con la cola, con las orejas. Hacen muchísimas cosas los perros. ¿Tú cuántos perritos tienes, Ley? Tengo ahorita 4, pero tenía 7. Ándale, ¿y qué le pasó a los otros 3? Me abandonaron, uno está en el panteón, otro está en el centro social, y otro está con mi abuelita. Ah, bueno, pero tienes 4 más. Sí. Buenísimo. Bueno, pues ahí dejamos esas curiosidades por si te interesan, y vámonos con esta canción que se llama Adivinar. Sí, ¿verdad? ¿El fantasma ya no se quiso ir? Este animal no es un bicho de la selva, este animal no es de río ni de mar. Este animal no se trepa a la palmera, ni tiene plumas para volar. Este animal no es un bicho de pecera, no tiene aletas pero igual puede nadar. Y si consigue escapar de la bañera, de un sacudón, ¡uy! Va a salpicar. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Que no es león, lechuzón ni lechucita, no es bicho bolita ni mamboreta. Que no es hurón, tiburón ni mojarrita, ni topo ni mulita. ¿Quién lo puede adivinar? Este animal es un bicho muy curioso, a detective nadie le puede ganar. Si pone en marcha su olfato poderoso, no deja hueso sin encontrar. Este animal es un bicho inteligente, con su mirada casi casi puede hablar. Si te perdió y te descubre entre la gente, salta de tanta felicidad. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Que no es león, lechuzón ni lechucita, no es bicho bolita ni mamboreta. Que no es hurón, tiburón ni mojarrita, ni topo ni mulita. ¿Quién lo puede adivinar? Animal, no es un bicho de peluche. Pénsalo bien, si a tu casa lo llevas, precisará que su comida le asegures agüita fresca y un buen lugar. Este animal es leal y buen amigo, confía en que no lo vas a abandonar. Sin condición te regala su cariño, que es para siempre y es de verdad. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Que no es león, lechuzón ni lechucita, no es bicho bolita ni mamboreta. Que no es hurón, tiburón ni mojarrita, ni topo ni mulita. ¿Quién lo puede adivinar? Ya sé qué es, ya ya sé. A ver, decilo. La rana. No. ¿Eh? Esa era la otra adivinanza. Oh, no, no era. Claro, tenía que ser bajista. Bien, pues otra cosa que ya que estamos aquí vamos a comentar con Ley también. Fíjate que el día viernes pasado, pues aquí junto con la autoridad se festejó el Día de Reyes. Uh-huh. Aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, aquí en la cancha estuvimos con el festejo del Día de Reyes y bueno, pues hicieron varias actividades allí y la pasamos bien desde las 9 de la mañana hasta como por la 1 de la tarde. El clima sí estaba frío, la nube, llovió incluso, pero bueno, hubo un buen tiempo en el que antes de que lloviera estuvimos ahí disfrutando. Y entonces, bueno, pues Ley también estuvo en este festejo, ¿sí o no, Ley? Sí. ¿Y qué te la pasaste? Muy chido. ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué hubo? Hubo pista de carreras, que yo ahí me subí muchas veces. ¿Sí? Ajá. ¿No te costó mucho trabajo dar las curvas ahí en esa pista? Bueno, porque cuando me subí a la avalancha con mi hermana tomaba las curvas bien feas. Así acá, y ya casi me caía de la avalancha. Y es que cuesta más, es más difícil, controlar las curvas con la avalancha, ¿no? Es más fácil con la bici, pero la avalancha es más difícil, ¿no? Yo creo que es un poquito más difícil con la bici, porque ¿sí? unas curvas estaban así muy, y como la bici nada más tiene dos ruedas, entonces te vas y a veces la llanta ya no se quedó en el piso y te caes. Oh, ya. Yeah. Oye, y cuéntame, ¿qué más hubo? ¿Cómo sentiste? Pues hubo caritas cambiantes, hubo brincolines, inflables, y hasta hubo una rifa. Hasta una rifa de juguetes. Sí. Y muchos dulces. Sí. ¿No? Sí. Sí, ¿qué tal estuvieron esos dulces? Bien chido. ¿Te tocó pasar varias veces? No. ¿No? Nada más una vez. ¿Solo una vez? Solo una vez. Pero hasta rosca hubo también, ajá, ¿no? Ah, sí. Rosca, chicharrines, palomitas, bombones, cacahuates, Pepino preparado. Pepino, cierto. Pepino, zanahoria. Ajá. Órale, rico. Sí. O sea que estuvo bien juegos. Sí, y... También, ¿no? Ajá. Entonces la pasaste bien. Sí, muy, muy bonito. Órale, bueno, pues fíjate, esta es la opinión de Ley, que bueno, pues es una de las niñas que estuvo también allí en este festejo, y bueno, pues sí, lo que ella dice, fíjate que esto que dice de la pista, ¿verdad? Uh-huh. Es que en el que es el techo de las tamalerías, bueno, pues ahí se pintó la Regiduría de Educación, y aquí, bueno, pues Cayo también estuvo apoyando, y todo el cabildo, Adrián y Cayo pintaron la pista, sí. Era una pista que se llamaba, ¿qué? El circuito de Le Mans. Hicieron como pista. Tenía muchas curvas e incluso de pronto era hasta como un laberinto porque podías ir por un lugar y regresar al mismo. Y bueno, pues en esta pista que se pintó en el piso, podías ir en varios de los vehículos que había. Había triciclos, había bicicletas, había avalancha, había una moto con la que te... para los pequeños, con la que te impulsas con los pies, había muchos, y bueno, pues tenías que ir por el circuito, y pues sí, como dice Ley, era padre. ¿Nunca chocaste con nadie, Ley? Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué estará haciendo ese Osauri? ¿Qué imaginas, Ley? Pues yo, pues de tanto oír eso de los animales, los pájaros, pues que no sé por qué, pero me imaginé que estaba matando animales. Porque se oía como animales así asustados. Ajá. O tal vez desde que cuando Osauri salió de su casa, pues de que se encontró con ellos y intentó así como jugar con ellos y ellos estaban y los animales estaban así como asustados. ¿Qué es esto? Se asustaron de verlo, híjole, ay, no sé qué es lo que sienten, pero puede ser, ¿verdad? Imagínate que estés jugando y de pronto volteas y ves un dinosaurio allí. Sales corriendo, ¿no? Seguramente. Bueno, pues vamos a ver ahorita que está dinosaurio, porque, o sea, ¿y tú qué piensas allá en casita, tú que nos escuchas? ¿Qué es lo que está haciendo Sauri? ¿Eh? ¿Escuchaste los sonidos? ¿Qué es lo que piensas? Recuerda, llámanos al teléfono 951-220-4077. Y dinos qué es lo que está haciendo Sauri. ¿Sale? Aquí vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Y bueno, vámonos con esta canción que se llama La Canción del Cero. Este pobre cero que piensa que no es nada, que no vale, y después se da cuenta que es uno de los números más importantes. Y a veces nos pasa eso en la vida, ¿no? De pronto sentimos que no, pues que nos sentimos inseguros, todo, que nadie nos quiere, pero de pronto nos damos cuenta que somos seres muy, muy importantes para muchas, muchas cosas. ¿Qué estará haciendo Sauri? Soy un cero redondito, tengo ganas de llorar, porque todos los niños me dicen que no sirvo. Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es. Si se pone al lado mío, me convierto en un diez. Soy el uno y con el cero me convierto en un diez. Tengo cara de panqueque, esta vida es un tonto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un cien. Soy el uno y con dos ceros, me convierto en un cien. Mira, cero, cero lindo, deja pronto de llorar. Cuatro ceros, los 10,000, cinco ceros, los 100,000, y seis ceros, el millón. ¡Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón! ¡Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, pues aquí estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo nuestro número en cabina 951-220-4077 para que nos mandes un mensajito, algo que nos quieras decir. Pues aquí estamos. Queremos mandar saludos a Matt. Matt no pudo venir el día de hoy, pero bueno, pues les mandamos un saludo también a Daris. Daris no sé si vendrá, todavía está a tiempo de llegar, pero bueno, si no viene, pues también un saludo a Fanny, que bueno, ya nos avisó que no puede venir. Pero, pues ya, y a Camila, que bueno, pues se quedó dormida, pero de todas maneras, cuando quiera, la esperamos aquí en el programa. Y bueno, pues a Leilani, que está aquí acompañándonos, y bueno, de esa manera podemos hacer más ameno este programa. Muchísimas gracias, y bueno, pues a los papás de todos estos niños y niñas, porque, bueno, pues ese apoyo, ese acompañamiento se nota muchísimo. Muchísimas gracias. Vámonos con el trabalenguas del día de hoy, que dice, recuerda, lento y después rápido para que lo puedas dominar y no se nos lengua la trabe. No se nos trabe la lengua, así que dice, el trabalenguas dice, pero el perro esperó. ¿Qué dices, Ley? Pero el perro esperó. Pero el perro esperó. Ya cuando voy diciendo más rápido, sí se me empieza a trabar la lengua, pero el perro esperó. Y bueno, este trabalenguas te lo dejamos siempre de tarea para que tú lo practiques. Y cuando tengas, cuando digas ya puedo con él, pues llámanos a 951-220-4077 y dinos el trabalenguas con la velocidad que solo tú puedes alcanzar, tu propia velocidad. Eso está muy bien. Pero el perro esperó. Y bueno, mientras, a ver si alguien se anima a hablarnos y decirnos el trabalenguas así por teléfono, pues vamos a la sección de palabrerío. Así que vámonos a con esta, te recuerdo, nosotros lo que hacemos es repartir una tarjetita. Y bueno, en esa tarjeta viene una palabra. Y entonces tenemos que hablar un minuto de esa palabra sin decir la palabra lo que es, ¿verdad? Pero podemos decir todas las características, sonidos, sensaciones, emociones, todo lo que nos provoca esa palabra, ¿verdad? Para que quienes escuchamos podamos ir sabiendo de qué se trata. Así que vamos a ponerle a Ley una tarjetita para que elija, ahí está, y ahí tenemos la palabra. ¿Quieres empezar, Ley? ¿Sí? Espérame, nada más deja que nos den la campanita para que comience este. Y es puede ser de cartón, te ocupa papel. Puedes pintar en ella, puede estar como unido, puedes pegar en ella, escribes, pintas, lo puedes forrar, tienes que ocuparla, lo usas mucho en la escuela para estudiar, coloreas, pintas y puedes recortar la hoja. Okay, a ver, ¿de qué se trata? A ver, tú que nos escuchas, dinos de qué se trata. Mándanos un mensajito y dinos de qué estaba hablando Leilani. ¿Qué objeto estaba hablando Leilani? 951-220-4077. Si no, te vamos a preguntar aquí en cabina, que están aquí intentando resolver técnicamente cosas. Vamos a preguntar qué es lo que estaba hablando Leilani. Sí, ¿pero qué? ¿Pero qué? Libre, ándale, sí, ya nos dieron por acá la respuesta. Tú ahí en casita, ¿qué piensas? Danos la respuesta. Mientras tanto me va a mí, sale, voy a escuchar la campana y entonces comienzo. Sí, de plástico, de metal, incluso hasta de madera, pequeñas, grandes, lo utilizan también los bebés. Y bueno, lo puedes usar también para jugar. También le pones un limón, te lo pones en la boca y puedes ir de un extremo a otro. Te estás dando cuenta más o menos de qué estoy hablando. Un objeto que sí puedes hacer hasta música con él, si tienes dos de estos objetos y empiezas en la mesa a jugar con, a pegar en los platos, en las tazas. tazas, en los vasos, puedes hacer hasta música con este objeto. Hay que lavarlo siempre, sí, porque no puedes utilizarlo dos veces sin lavarlo, guácala. Puedes tener ahí microbios, supermicrobios. Y si encuentras uno tirado, la verdad es que, o perdido, la verdad es que mejor no utilices porque no sabes de quién es y podrías tener alguna infección. Es un objeto que regularmente se pone en la mesa, ¿verdad? Para, o en las ollas también, para tomar los alimentos, porque también existen grandes, objetos grandes para tomar esos alimentos, y para, sobre todo, para que no te quemes y no metes la mano. Y puede. Ya. ¿O es una cuchara o es un cucharón? Muy bien, una cuchara. Perfecto, Ley, muy bien. Bueno, pues ahí está. Tú en casita, como te decía, puedes jugar este juego de palabrerío. Hazte unas tarjetitas, ponle palabras allí y repártelas y que cada uno durante un minuto empiece a hablar y a ver, hay que ponerlos en problemas también, ¿verdad? A ver, ¿qué pueden decirnos de eso que se encuentra en las tarjetitas? Bien, te vamos a dejar con esta canción que se llama El Show del Perro Salchicha. Perro Salchicha, gordo bachi. Toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice, mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, nada, chico, la hora, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. El juego que te vamos a describir el día de hoy se llama Caritas Cambiantes, sí, que fue un juego, como decía Ley, que estuvo ahora en el festejo del Día de Reyes. Hubo una mesa donde estaba este juego, lo tenía Quique, ya me acuerdo, ¿verdad? Quique estaba al sí. Frente de esto. Y bueno, pues es un juego que tiene, fíjate, tiene cuatro cubos y cada cubo tiene dibujadas cosas diferentes. Hay dos cubos que tienen... ¿qué ley nos puede describir? Ok. ¿Nos puedes decir qué es lo que tienen? ¿Nos puedes decir qué es lo que tienen los cubos, Ley? Es que hay dos cubos que tienen la boca de la carita y a la mitad, y entonces hay otros dos cubos que tienen los ojos de la carita a la mitad igual, y pues con estos debes buscar la imagen que los... Por ejemplo, los ojos lo buscas y los empiezas a acomodar, igual así con la boca. Uh-huh. Es un juego que pueden jugar desde los preescolares con su tiempo, ¿verdad? Ojo, aquí dice, nos manda aquí que ojos, boca y pestañas. Exacto, es un juego que contiene ojos, bocas y pestañas. Saludos a Quique, que nos está escuchando allá en casita. Saludo, pues, él forma parte del equipo de la Radio Concana. Y bueno, pues, saludos, Quique, gracias. Es un juego que pueden jugar desde los preescolares con un tiempo diferente, ¿verdad? Porque ellos, bueno, tienen otro ritmo, y los preescolares. Y bueno, como te decía Ley, ya te vamos a describir exactamente bien de qué se trata. Son cubos, son tarjetas que tenemos aquí y vamos a ver. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. ¿Cuál es el desafío de este juego, Ley? Este, que en las tarjetitas, pues, debes formar la carita que viene. Uh-huh. Fíjate que es, no sé, no conté cuántas tarjetas son, pero son bastantes. Cada tarjeta tiene una cara diferente, con la combinación de ojos y boca diferentes. Y por lo tanto, pues lo que tienes que hacer es, con estos cubos que tienen bocas y ojos, tienes que ir formando las caras de las tarjetas. Y bueno, pues se supone que el que termina con las tarjetas, todas las tarjetas más rápido, es el que se lleva la partida. Pero bueno, la verdad es que es un juego también de entrenamiento, en el que puedes ir poco a poco, porque es un juego en el que trabajas la discriminación, ¿verdad? O sea, tienes que saber exactamente qué ojo, hay unos ojos que se parecen y tienes que diferenciar que no es el mismo ojo. A veces hay un ojo, por ejemplo, abierto, que es solo tiene como la pupila, ¿no? Ahí la... Y uno no tiene pestañas. Uno no tiene pestañas, otro tiene como un laguito, como lagrimita, ¿verdad? Ajá, unos tienen las pestañas arriba y abajo, otros nada más las tienen arriba o abajo, ¿verdad? Y estos. Uh-huh. Ajá. Me confunde mucho con estos dos. Te confunde esos dos, ¿verdad? Sí, así que fíjate, tienes que ir discriminando los ojos, las bocas y formar la carita exacta, porque bueno, pues... Se trata de eso, de formar la carita exacta en el menor tiempo. Así que bueno, mira, aquí Ley tiene un bonchecísimo de tarjetas y va a tratar de formarlas todas, a ver qué tal. Así que, y bueno, la cosa es que, bueno, se puede jugar entre varios jugadores. Por ejemplo, aquí yo traje cinco juegos, ¿no? Podría ser cinco jugadores y con esos cinco jugadores se va presentando una sola tarjeta a la vez, ¿verdad? Y el que termine primero con las tarjetas, pero también puede ser un juego individual, te digo, para pues ir entrenando, tener paciencia, entrenando la discriminación, la motricidad, la toma de decisiones, por supuesto, la tolerancia, el ritmo, y cada uno puede tener también su bonche de tarjetas y su paquete de cubos para ir resolviendo este juego. Caritas Cambiantes se llama, y este juego está allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, así que ya sabes, ¿quieres jugarlo? Pues acércate a la ludoteca, yo oí que el juego de Caritas Cambiantes lo tienen aquí, quiero conocerlo, quiero jugarlo, y allí te lo prestamos y te prestamos una mesa y puedes pasar ahí un tiempo jugando. Jugar y jugar y jugar.

Bueno, pues ahí está, ¿cómo se dice en español lo que el maestro Mije nos acaba de decir? ¿Lo tienes? Llámanos al 951-220-4077 y dinos la traducción. 22 dice Ley. Ya veremos. ¿Sí? ¡Oh, muy bien! Mira qué Ley. Sí, poco a poco, pues ella sí va sabiendo el mensaje de voz. A ver, aquí tenemos un mensaje de voz. A ver. 20 montañas. 20 montañas, dice Quique. ¿Qué es 20 montañas? 20 montañas. A ver, ¿puedes volver a repetirlo? Epshmak. Epshmak, 22. Epshmak. Epshmak. Sí, 22, dice Ley, y porque, Quique dice que 20 montañas. Porque Epsh es 20 y Mok es 2. Epshmak. Bueno, a ver, sí, a ver, ya tenemos dos respuestas, 22 o 20 montañas. A ver, ¿qué tal? ¿Qué dice? A ver, ya me mandaron otro mensaje. 30 dice. ¿30? Dice que 30, no lo sé. Ya se pasó, primero estaba menos y ahora se pasó. Ah, sí, no lo sé. Bueno, ya veremos qué es. Otro mensaje, a ver ahora qué dice. Epshmak o Epshmak. Epshmak. Epshmak. Epshmak. 22. Ah, sí, es 22. Pues no sé, no creo que no se escucha bien, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Epshmak o sí. Bueno, pero ahí estaba. Gracias, Quique, por mandar la respuesta. De todas maneras, bueno, pues sí, ahí el audio, entonces hay que se escuche bien, porque si no, pues sí nos podemos confundir. Ese es para mí lo complicado del Mije. Bueno, aparte de que es no lo puedo escuchar bien, esta cosa de que a veces si se pronuncia más corto o más larga una vocal o no metiste la J o algo así, ya se entiende otra cosa, ¿no? Oh, pero bueno, ahí está la pregunta y la respuesta de nuestra sección de Mije. Vámonos con el cuento. El cuento de hoy es Las pulgas no vuelan, de Gustavo Roldán. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata este cuento. Te cuento, Gustavo Roldán creció en el Chaco, al norte de Argentina. Bueno, fue un escritor, porque ya él ya no vive. Fue un escritor muy reconocido. Y bueno, pues escribió muchos, muchos cuentos para niñas y niños. Vamos a ver de qué se trata este cuento de Las pulgas no vuelan. Esa tarde llovía y salía el sol. Y volvió a llover y otra vez a salir el sol. Mamá, preguntó la pulguita, ¿qué es volar? Bueno, es una cosa que hacen los pájaros. Son esos bichos con alas. Ya sé cómo son los pájaros. Son lindos, tienen plumas con muchos colores. Muchos colores, sí, muchos colores, pero se la pasan volando de un lado para el otro y cantando todo el santo día. A mí me gusta como cuando cantan. Bah, lo único que hacen es cantar y volar. Mamá, ¿por qué las pulgas no vuelan? Ah, volar no es para las pulgas. Pero ¿no sería lindo? Pulguita, ¿qué ideas son esas? Y me pareció que sería lindo. Que no se te ocurra más, volar no es para las pulgas. La pulguita se quedó callada, porque había llegado el momento de callarse. Pero siguió pensando despacito para que nadie se diera cuenta. Se trepó al gato negro tan bonito que dormía bajo la parra para pensar mejor. Y allí se quedó, dejando que las ideas volaran para todos lados. Pero cuando las ideas vuelan siempre puede pasar algo. Y pasó. La pulguita picó tres veces al gato negro tan bonito. El gato le hizo al perro marrón con manchas blancas. El perro gruñó y se le vino encima. El gato corrió y se trepó al árbol que estaba en el patio. ¡Ya está!, se dijo la pulguita saltando a una rama. ¡Ahora tengo que alejarme del gato! Y saltó de rama en rama hasta llegar a donde estaban los pájaros que miraban con desconfianza al gato negro tan bonito. Había pájaros para elegir. Estaba el tordo negro, que tenía el silbido más lindo. Estaba el hornero, contento porque la lluvia le había hecho barro para su casita. Estaban la calandria y la tijereta de la cola tan larga. ¿Y el cardenal? La pulguita eligió al tordo negrísimo, porque tenía el silbido más lindo. De un salto se acomodó entre las plumas de su cabeza y esperó. El tordo echó a volar y en ese momento comenzó nuevamente a llover. La pulguita sintió que le daba un miedo enorme y que a lo mejor su mamá tenía razón y que ella era una pulga desobediente. Cerró los ojos, apretándolos bien fuerte, porque el corazón le hacía un ruido como de tres leones enojados. El tordo subió y subió hasta arriba de la lluvia. La pulguita sintió el viento que entraba entre las plumas y eso le dio un miedo más grande todavía. Pero se animó y abrió los ojos. Entonces dejó de llover y todo se llenó de colores y de sol. Jamás había imaginado que en el mundo hubiera tantas cosas. Caballos y perros y hombres andaban por las calles. Los caballos tirando de los carros, los perros corriendo y ladrando a los caballos, los hombres trepados a los carros, y mujeres y chicos y bicicletas y pelotas y paraguas de colores. El tordo del silbido más lindo subía y bajaba en un vuelo tan suave que casi parecía que estuviese quieto. Cuando el tordo subía, la pulguita sentía un miedo enorme y unas inmensas ganas de arrepentirse. Pero apenas bajaba y veía las calles y las plazas con chicos que se reían de la lluvia, volvía a sentir que volar era la cosa más hermosa. Era algo así como estar en un sueño largo y hermoso, algo así. ¡Bah!, se dijo, es algo así como volar. ¡Qué hermoso es volar! El tordo dio vueltas sobre la plaza, recorrió una calle llena de árboles, paseándose en uno sí y en otro no, y llegó hasta la laguna donde estaban tres canoas amarradas a la orilla. La pulguita nunca había visto una canoa ni una laguna. Las dos cosas le parecieron hermosas. Entonces el tordo se cansó, se posó un segundo en lo más alto de un viejo pino y volvió a su árbol y cantó, contento, y ahí se quedó con los otros pájaros. La pulguita miró para todos lados hasta que vio al gato negro que se preparaba para bajar. Corrió y corrió porque si se le escapaba el gato negro tan bonito, las cosas se le iban a poner de color de chancho. Pero llegó a tiempo, saltó sobre el gato negro que pegó un salto y cayó al suelo y después caminó hacia la parra y se acostó a descansar. La pulguita respiró hondo, muchas veces muy hondo, porque todavía le palpitaba el corazón de alegría y de miedo. Entonces oyó que su mamá la llamaba. ¿Dónde estás, pulguita? Aquí, en el gato negro tan bonito que está durmiendo la siesta bajo el parral, dijo poniéndose colorada. No era del todo cierto, pero tampoco era mentira. ¡Uf!, pensó la pulguita. ¿Es difícil volar? ¡Pero qué lindo! Y para no perder la costumbre, saltó a la oreja del gato negro tan bonito y lo picó tres veces. ¿Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, hasta aquí el cuento de las pulgas no vuelan. ¿Qué dices, Ley? ¿Qué piensas de este cuento? Pues yo pensaba que las pulgas sí volaban, pero pues ya cuando me di cuenta, pues ya pues reaccioné de que pues nada más saltan de perro en perro, gato en gato, pájaro en pájaro. Pero volar, pues volar también es soñar, ¿no? Sí. Y al final sí pudo volar, aunque no con sus propias alas, pero sí pudo volar, porque bueno, pues ella soñó y dijo, bueno, pues se puede y lo logró. Aunque su mamá dijera que ella no, que no, las pulgas no vuelan, ella sí logró volar. Y bueno, pues ahí está. ¿Tú crees que tú puedas hacer las cosas que a veces te dicen que no puedes hacer? Seguramente, si vas construyendo el camino, lo lograrás. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Las Pulgas. Y una pulga estaba comiendo chicharrones con mucha salsita pero sin chilón. Y otra pulga estaba saltando sin calzones, con el airecito se nos enfermó. Brincan arriba y brincan abajo, ay mamá, no, no. Ya no quiero tantas pulgas, no, no, no, no, no, no. Y una pulga estaba cantando esta canción con una guitarra y con un saxofón. Y otra pulga estaba saltando en bicicleta y la más pequeña sentada en la banqueta. Brincan arriba y brincan abajo, ay mamá, no, no. Ya no quiero tantas pulgas, no, no, no, no, no, no, no. Cuando las pulguitas saltan en mi pieza, yo no me la acabo de la comezón. Brincan arriba, brincan abajo, ay mamá, no, no. Ya no quiero tantas pulgas, no, no, no, no, no, no, no. Consejo o enseñanza del día de hoy y que te compartimos, dice: la mentira corre hasta que la verdad la ataja. ¿Qué querrá decir esto de la mentira corre hasta que la verdad la ataja? ¿Tú qué dices, Ley? De que cuando dices una mentira, aunque sea chiquitita, por ejemplo, de que no te dejaron tarea y al final sí te dejaron, y no la quisiste hacer, pero en la escuela te pidiste y la querías hacer, pero de manera de que tu mamá no te viera haciéndola porque estabas jugando y así. Y ya después de que te acuerdas, pues de que ya te acuerdas y no, y pues por eso de que la verdad pues no se puede ocultar. Exactamente, la verdad no se puede ocultar. Tú puedes echar una mentira, pero tarde o temprano te caen. Se va a revelar. Se va a revelar, te caen en la mentira y la verdad, y a veces es feo, ¿no? A veces pues son mentiras chiquitas, pero a veces son muy grandes y es muy feo que te cachen. Así que bueno, pues lo mejor es no decir mentiras, ¿verdad? Aunque nos cueste tanto trabajo a veces decir la verdad. Bien, pues fíjate que para la sección de adivinanza, viene la adivinanza. Ah. esa sección de la adivinanza, como la semana pasada decía que la pregunta ahorita es, y esta pregunta ahorita va para Ley. Ley, ¿tú te hiciste algún propósito para este año nuevo? ¿Pensaste, este año nuevo voy a hacer algo así como, no sé? Sí. ¿Cuál fue tu propósito? De que evitar sacar 9 o 8 en matemáticas. Evitar fallar. Eso había sacado y ahora piensa sacar más de 9. Porque a veces se nos dificultan las cosas, sí, ¿no? Pues bien, mira, buen propósito, ¿eh? Bueno, pues, ¿y tú allá en casita qué propósito te hiciste? ¿Quieres compartirnos cuál propósito hiciste? ¿O hiciste algún otro propósito? Comer saludable, hacer ejercicio y levantarme temprano. ¡Órale! Y bueno, sí que te levantaste temprano el día de hoy, ¿eh? Sí. Y fíjate, en domingo, que regularmente uno dice, ¡ay, domingo para descansar! Ley, ¿a qué hora te levantaste? A las 5, 1 de la mañana, creo. Fíjate, híjole, ¿no? O sea, vaya que sí, híjole. Así que, bueno, está cumpliendo su propósito, Ley, ¿eh? Así que va bien, ¿eh? Y apenas vamos 8 días del año, así que bueno, y fíjate cuántos le faltan, 357 días del año. Porque son 365. ¿65? Pero ya llevamos 8, por lo tanto, 357, sí. ¿Eh? Así que 357 días más, Ley va a cumplir sus propósitos, ¿sí? Sí, su propósito creo que era hacer ejercicio todas las mañanas. Y ahorita, ya llevamos 8 días, no ha hecho nada. Ah, ¿cómo no? Yo la vi haciendo ejercicio, ahora verás, el otro día, el día 6, la vi ahí tempranito haciendo ejercicio y bien fuerte, ¿eh? Es que ella a veces sí baja, a veces le da flojera, pero... Pero sí ha hecho, sí, y bien fuerte, ¿eh? Yo dije, bueno, ese vale por una semana, ¿eh? Porque estaba bien fuertísimo el ejercicio que estaban haciendo. Ella y tu papá y otra chica, pero bien fuerte. Creo que era mi papá y mi tía Andrea. Estaba súper fuertísimo, así que bueno, pues ahí lo va cumpliendo poco a poco, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues ahí está. Así que, ¿tú cuáles son tus propósitos? Si quieres marcarnos o mandarnos en un mensaje cuáles son tus propósitos, aquí vamos a estar atentos. Mientras, te dejamos con esta canción que se llama Mi Perro Toby. ¿Y cuál es tu propósito? ¡Hola, Toby! ¡Hola, Toby! libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera, te comparto este poema que él a su vez nos comparte, que titula Soñar. Cerrar los ojos y ver un conejo tras la puerta, y en una calle desierta verse uno mismo correr. Dejar el sueño que elija el juego más ingenioso, ser pirata bondadoso, ser un trueno o lagartija. Dar un salto y alzar vuelo, sin almohada ni equipaje. Despertar del largo viaje al tocar los pies el suelo. Soñar es ver los colores nunca antes imaginados. Y en el cielo reflejados el vuelo de ruiseñores. Despierto todo tranquilo, soñando con un molino, despierto en un torbellino. Tranquilo, elevadamente, cruzando el puente, que abro los brazos, en un abrazo, que voy en zanco, en un barranco, que me acompañas, en una montaña, con un molino, en un torbellino. Bueno, pues en esta sección de la lectura me gustaría, ya que estamos aquí compartiendo con Ley el programa también, preguntarle a Ley, Ley, ¿qué es lo que te motiva leer y qué sientes cuando lees los libros que tú eliges? Lo que me motiva a leer es porque veo las portadas y yo digo, ah, eso se ve interesante, entonces lo agarro. Y lo que me gusta, pues, de que leo es de que hay cosas bonitas, hay, porque hay un libro que te dice de que no te rindas, de que sigas adelante y que cumplas tus sueños. Órale. Oye, ¿te has encontrado con libros que te dicen cosas nuevas que no sabías? Sí. ¿Te has encontrado con libros que tienen cosas que te hacen enojar? No. ¿No? ¿Te has encontrado con libros que tienen cosas que te hacen soñar? Sí. ¿Te has encontrado con libros que te llevan a lugares desconocidos? Sí. Sí, ¿verdad? Fíjate que yo sí me he encontrado con libros que... me encuentro con libros que tienen cosas que no me gustan o que me enojan mucho. Pero bueno, pues también de esos se nutre uno. Bueno, pues está ahí. Y tú, que estás ahí en casita, ¿qué es lo que te motiva a leer y qué encuentras en los libros? Y bueno, y de pronto si no encuentras libros que leer también, pues queremos invitarte allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc. ¿Qué tal está la biblioteca de allá del Centro Social Ayuc, Leí? Muy bonita y tiene muchos libros. ¿Cómo? Muy bonita y tiene muchos libros. ¿Cómo cuántos has visto tú por allí? ¿Como que 20? ¿20 libros? 20 o 30, porque cada que voy ahí, pues, a veces pido libros y... Pues, de los que has leído, ajá, ¿no? Pero ¿como cuántos libros ves que hay ahí en la biblioteca? ¿Como cuántos son los que cuando entras y todos los que ves que hay, como cuántos imaginas que son? 1,300. ¡Órale, 1,300! Déjame decirte, ¿sabes qué? Tenemos más de 3,000 libros. Uh-huh. Ni parece, ¿verdad? Pero tenemos más de 3,000, porque los que están así metidos de costado, pues no parece, pero sí, más de 3,000. Un montón, desde para bebés hasta para adultos. Así que bueno, pues ahí está la biblioteca, donde se encuentran libros que seguramente te van a interesar. A veces a unos nos interesan unos y a otros les interesan otros, pero seguramente hay un libro que es para ti. Así que acércate ahí a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Bien, pues la respuesta a la palabra Mije, digo de la traducción. Epsma. ¿Qué es? ¿Qué es? Que Leil decía. Matsk. Matsk. Ah, es que no se entendía bien. ¿Y tú dijiste que es, Ley? 22. Porque aquí que decía que 20 montañas. 20 montañas, o sea, 30, pero entonces no se alcanzaba a entender más. Matsk. Oh, Epsmatsk. ¿Cómo se dice en español? Epsmatsk. 22. Ah, ya, no se entendía bien. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que cumplieron años o que van a cumplir años, que la pasen muy bien. ¿Conoces a alguien que va a cumplir años o cumple? Kike va a cumplir, pero todavía falta para que cumpla Kike el 26, creo es. Porque una de mis amigas cumple el 1. Ah. Y mi prima Luna va a cumplir el 15. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se llama tu amiga? Ami Aretsi Díaz Ramón. Ah, bueno, a ella le mandamos saludos, felicitaciones. ¿Y a tu prima? Luna Zoe. Ah, Luna Zoe. Ah, bueno, pues también le mandamos felicitaciones. Y a Kike le adelantamos sus felicitaciones, pero de todas maneras, pues te las mandaremos después, Kike, también, porque también le toca en este mes cumplir años. A mi hermano también le toca este mes cumplir años, pero bueno, ahí está. Les dejamos esta canción. Ah, además, se llama El Día de Tu Cumpleaños con Luis Pesetti. Es una parodia sobre el cumpleaños, pero pues hay que divertirse también. En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta. El centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas callados, compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos hasta dentro de un año. Adiós. Las travesuras de Osauri. Decía Ley que los está matando, y sí, lo está matando, pero de miedo, creo, ¿no? De miedo, porque los quiere tocar, los quiere agarrar, pero pues sí se espantan, se van, porque pues Osauri es muy grande y los animales muy pequeños. Bueno, ese Osauri anda tratando de conocer quiénes son, de hacer amigos, de preguntarles a ver cómo les va en la vida, si juegan, pero bueno, pues se espantan. Espero que sí, Osauri, con calma, con cuidadito, y sí vas a poder lograr que sean tus amigos, que ellos vayan entendiendo, sí, que no les vas a hacer daño, que solo quieres jugar. Sí, pero con calma, ¿eh? Oh, bueno, está bien. Sí, ay, Osauri y sus travesuras. Bueno, pues ya conociendo el mundo. Bien. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues llegó la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio, tu programa, que es un programa hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, pues es un programa infantil, juvenil, adultil, y pues te queremos desear lo mejor para este inicio de año, para este inicio de semana. Recuerda que el programa se retransmite mañana lunes a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Por si llegaste tarde a escucharlo, pues lo puedes escuchar a esa hora. Y se sube también grabado a la página del archive.org. Ahí puedes encontrar este y todos los programas anteriores, si quieres también escucharlos y compartirlos con alguien. Así que bueno, pues te vamos a dejar algún otro mensajito último, Ley. Camila. ¡No te duermas! Ahí está un mensajito para Camila. Gracias a Lupe porque pues nos está pendiente también aquí, nos mandó un mensajito. Y bueno, ¿algún anuncio? Ah, el convivio de la autoridad, me están diciendo aquí que el convivio de la autoridad va a ser el día 10 de enero en el auditorio. Así que bueno, pues apúntate, ya sabes, cada año, cada autoridad entrante, pues hace un convivio también, pues, para agradecer y para abrir el camino, ¿verdad? Abrir el camino de positividad. Y bueno, pues, ojalá puedas estar allí y acompañar. Y bueno, pues esa es una cosa que también lo pensé decir, pero lo voy a decir, no queda. Que bueno, pues que a todos mundo le vaya bien, pero también que pues a esta hermosa comunidad también vaya abriendo todos estos caminos de positividad, que vayan siendo cada vez más fructíferos y para todas y todos, ¿verdad? Que vaya siendo más próspero, pues lleno de salud también y lleno de armonía y de equilibrio para toda la comunidad y para toda la gente que nos escucha también en esta y en otras comunidades. Pues que estén bien y nos escuchamos el próximo domingo en vivo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio en el 102.1 FM. Gracias por escucharnos y que les vaya bien, quienes regresan mañana apenas a clases, pues que les vaya bien, y quienes ya regresaron, pues que les siga yendo muy bien. Te vamos a dejar con esta última canción que se llama Comparte. Recuerda que, bueno, pues en esta vida pues venimos como dicen que de paso, pero es bien bonito de verdad compartir, porque en el compartir no es solo que tú des, sino también el otro te comparte, y ahí está el aprendizaje bello que nos hace avanzar. Comparte. Nos escuchamos el próximo domingo. Comparte tu parte, mi parte encontrarás. Comparte ese arte de amar a los demás. Si uno un segundo abre su corazón, el alma del mundo escribe la canción. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Producido en Ayutlamije 2023. En el micrófono, Ley y Nina. En los controles, Cayo y Adrián. La boca del dinosaurio.